vamos a estar hablando precisamente con el profe, ¿sí? El entrenador, el DT de uno de los equipos que va a estar jugando en el día de hoy, que ganó su grupo, y hablamos de El Caldenar. Julián Martínez, profe, ¿cómo le va? Buen día. Leo Córdoba lo saluda, bienvenido a la radio municipal, ¿cómo va? Bien, bien. Buenos días, Leto, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Ustedes? Pensando en el partido, imagino. Sí, sí, sí. La verdad que fuimos a ver qué pasaba, porque es el primer torneo que juegan los chicos, inclusive es el primer partido que están jugando de los grandes, porque no los teníamos todavía. Uh-huh. Y les fue, la verdad, que muy bien en esta experiencia. Sí, sí, sí, la verdad que no esperábamos los resultados de esto, porque los chicos recién están probando, ¿viste? Sabíamos el juego que tienen y todo eso, pero bueno, tratamos de ir a que se vayan a divertir, a agarrar experiencia y todo eso, y bueno, nos trajimos lindos resultados. ¿Ya les pasaron ahí los resultados y todo el detalle desde la dirección, sí? Sí, sí, sí, sí, nos quedaron, ahora nos toca jugar contra el Boy, uh-huh. En un equipo muy duro, bueno, uno de los más grandes de La Pampa, así que nada, a disfrutar los chicos, ya seguramente nos cruzaremos con el profe de algo y como siempre inculcar a los chicos eso, que disfruten, que jueguen y que se lleven la experiencia de jugar. Claro que sí, claro que sí. Contanos un poco del Caldenar, cómo se formó, dónde entrenan, cómo ha sido un poco el comienzo de este equipo. No, la verdad que esto fue, estábamos en otro club y bueno, decidimos abrirnos para ver qué podíamos hacer nosotros con los chicos y resultó ser muy positivo, porque de a poquito se fueron sumando varios chicos. Ya vamos a entrar ahora el año que viene, va a ser el cuarto año que estamos juntos. Ajá. Así que nada, sumando de a poquito y viendo cómo podemos avanzar. ¿Dónde se juntan? ¿Dónde entrenan habitualmente? Nosotros estamos en el Ara San Juan, el barrio Ara San Juan. Uh-huh. Toscano Sur y Calo. Bien, bien, bien, bien. Tenemos el predio nuestro de entrenamiento, que bueno, que gracias a un proyecto que presentó Mariano Rodríguez Vega, se nos cedió el terreno para poder entrenar ahí digamos, primero con comodidad y después tranquilos de que nadie nos puede sacar, ¿entendés? Claro, claro, claro, claro. Y contanos un poco cuántos chicos más o menos van, cuántos son los profes, cómo es el grupo. Y bueno, mira, yo como presidente y cabeza del club, te puedo comentar que el año pasado teníamos 120 chicos. Mira qué bien. Sí. Muy bien. Y bueno, el profe de los chicos de ahora que están jugando es Carlos Cabral, uh-huh. Que es el profe Chamí, que él tenía más o menos, antes teníamos casi 20 chicos por ahí, 20 y pico de chicos. Y ahora este año le quedaron estos 11, 12 que vinieron ahora, porque como no los teníamos, los demás chicos, viste, disparan para la liga, para jugar en los clubes, para jugar a la liga, viste. Claro. Se lo llama mucho la atención eso, viste, lo que más quiere. Y nosotros todavía no tenemos la posibilidad de entrar en la liga. Bueno, este año nos quedaron en total 65 chicos, 70 más o menos. Uh-huh. De 6 años, tenemos de 6, 7 años hasta 17, 18, y el año pasado teníamos hasta chicos de 21, 22. Ah, mira qué bien. Sí. ¿Es la intención esa, como la de empezar a futuro entrar en la liga, o la intención es lo recreativo, lo social, y bueno, después si el chico tiene la posibilidad de pasar a un club, bienvenido sea y que siga su carrera en el club? No, nosotros por ahora lo nuestro es participar en todos los torneos que nos inviten, porque gracias a Dios, no sé si me deja agradecer a Gustavo de los Totitos. Sí, cómo no. Que siempre organiza los torneos, junto también está Ricardo Miranda de Unión del Este, uh-huh. Que ellos, gracias a Dios, siempre nos están invitando a los torneos. No nos dejan afuera nunca. Por más que antes éramos escuelita de fútbol, de barrio, y hace un año atrás ya directamente ya somos club como cualquier, claro, otro club, y ellos están todos enterados y siempre nos quieren incluir en sus torneos. Ya hemos participado en varios. Creo que es el tercer torneo que ya participamos. Así que bueno, agradecido con eso. Y por ahora es eso. Y después sí, no sé la cantidad de chicos que hay en clubes, en por todos lados, en Sarmiento, en Penales, inclusive en el recreo también tenemos unos chicos que se fueron para allá, Santa Rosa, Al Boys, bueno, chicos que estaban con nosotros y los dejamos ir libremente porque para que sigan su carrera y que bienvenido sea y que sean felices. Qué grande, qué grande, qué grande. ¿Cómo fue cuando se dio esta posibilidad de estos Juegos Santarroceños? ¿Cómo lo tomaron los chicos? ¿Cómo fue esa noticia, no? El comunicarles, el contarles cómo lo tomaron ellos. No, la verdad que los chicos muy felices porque es un proyecto que se venía postergando porque, como te comento, los chicos se van a jugar a los clubes, ¿viste? Se van a jugar para poder jugar a la liga y todo eso. Pero bueno, lamentablemente ahora hemos estado viendo muchas categorías de estas edades porque al no poder pagar los clubes, claro. ¿Viste? Entonces hay muchos chicos que emigran otra vez a los clubes, ¿viste? A los clubes de barrio, te estoy diciendo, a las escuelitas para poder tener su lugar, para poder jugar, para no perder ese entusiasmo por el fútbol. Qué bueno. Qué bueno, y ahí está, por ejemplo, el Caldenar, que vuelve a abrir sus puertas y ahí están los chicos jugando, que en definitiva es eso, ¿no? Poder, que tengan poder, puedan tener el lugar para poder hacer practicar el deporte que tanto les gusta, sea el fútbol, sea el básquet, sea el que sea, pero bueno, acá puntualmente es el fútbol, poder darles la posibilidad de que no queden afuera por no poder pagar una cuota, ¿no? Es que está bien, está muy bueno lo que marcás en este contexto, en esta situación, no poder pagar una cuota y que el chico se quede sin jugar o sin estar en la actividad y que, bueno, haya otras posibilidades como, por ejemplo, el Caldenar, la verdad que está muy bueno. Sí, sí, sí, la idea siempre es esa, porque no nos gusta que anden rondando ahí sin hacer nada, porque los chicos terminan el colegio, hacer sus deberes, qué sé yo, les queda tiempo y le buscamos la vuelta para que hagan algo positivo, ¿entendés? No quiero que se queden en una esquina haciendo, si me dejas decir la palabra, pavadas, que le llamamos nosotros, sí, que sí. Siempre se lo decimos, o que no hagan cosas que son incorrectas, porque, no sé, primero queda mal para ellos personalmente, para la familia, que después lo sufre, y después para el barrio, para las familias vecinas y lo que sea, pues queda mal visto, ¿viste? No. Aparte el futuro, se pierde en un futuro, hay chicos, te lo puedo decir yo, te lo puedo decir los demás clubes de barrio que siempre nos estamos viendo, porque siempre nos organizamos encuentros entre nosotros, la calidad de jugadores que hay, que tranquilamente podrían estar jugando de titular en cualquier club, y bueno, y lamentablemente no tienen la posibilidad, imagínate, ni siquiera poderse comprar una zapatilla de fútbol 5, claro. Unos botines o una canillera. Si vos hubieses visto a los chicos míos ayer, por ejemplo, algunos andaban con las zapatillas abiertas, ¿entendés? Por una forma de decir. Sí, sí, sí. Después se prestaron las zapatillas con otro chico, creo que de los Toritos, me parece, que son también de parte de Matadero, que se estaban prestando las zapatillas entre ellos para poder jugar. Esas cositas que son las que nos gustan a nosotros. Que entre ellos se puedan educar también. Claro. Es la verdad que es muy bueno, es un gran mensaje el que vas dejando. Más allá de lo que es lo deportivo y el resultado, que eso tiene que ser nada, una estadística. Tiene que ser una estadística. El tema es el aprendizaje y la vinculación y la solidaridad y esos valores, ¿no? Ir por ese lado. Sí, la verdad que también, gracias a Dios, tenemos dentro del Caldenar muchos amigos por fuera, ¿viste? Que siempre están colaborando con zapatillas, con botines, con ropa, con una infinidad de cosas, no te imaginas. Que la gente por ahí no lo usa y como no sabe a quién dárselo, tienen ganas de tirarlo, lo que sea. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, hemos ayudado no sé a cuánta cantidad de gente, de chicos que por ahí no tienen la posibilidad de comprarse algo nuevo, ¿viste? Entonces una ropa medio usada, zapatillas. Porque los chicos, mirá, a veces me ha pasado que estamos entrenando y están en la esquina o lo que sea porque están mirando cómo entrenamos nosotros porque lo único que le queda es la zapatilla nueva de la escuela. Claro. Y entonces por ahí, viste, te da a decir, bueno, a ver, ¿cuánto calza? Porque son nenes nuestros, son los que van a entrenar o los que quieren ir a entrenar y no pueden, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces uno le va y le pregunta, o manda a uno de los amiguitos y le pregunta, ¿cuánto calza? y te dicen, ah, 37, 38, profe, qué sé yo. Bueno, al otro día mando un mensaje por WhatsApp, por Instagram, por, me he cansado por todos lados, ¿viste? Los vuelvo locos a mis amigos, ¿viste? Y bueno, y le conseguimos y pueden venir a entrenar y es un chico menos que está sin hacer nada. Tal cual, tal cual, tal cual. Y que está haciendo lo que le gusta, jugar a la pelota. Profe, bueno, hoy All Boys, como decías, esta linda posibilidad que se da también, ¿no? Porque decís All Boys, uno de los equipos, de los clubes importantes de la provincia. Bueno, hoy enfrentar All Boys es un partido lindo, lindo para jugarlo, lindo para disfrutarlo ahí para los chicos. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, All Boys fue uno de los primeros que nos abrió las puertas para jugar con esta categoría que nosotros tenemos, que presentamos hoy. Uh-huh. Ya habíamos jugado un partido amistoso, ellos ya no habían abierto las puertas. Y otros tantos que seguramente nos van a abrir la puerta porque nosotros no lo hemos molestado por el tema de que, como a veces los chicos, viste, como yo te digo, disparan o dejan de entrenar porque no hay partido para ellos. Así que estamos intentando a ver si que esto no se corte, viste, que por más que sea un torneo relámpago, viste, que no se corte, que le metan fuerza de algún lado y que se pueda seguir haciendo, porque a ellos les gusta. Bueno, ahora se enteraron hoy a la mañana que iban a jugar con All Boys y ya de anoche me estaban diciendo, profe, hoy no duermo, me decían algunos, viste. Así que digo, no, descansen tranquilos que mañana tienen que jugar. Y bueno, hoy se levantaron con la noticia que van a jugar contra All Boys, así que cualquiera hubiese sido, Macalister, Matadero, Santa Rosa, para ellos es una alegría. Muchos ya los han enfrentado porque hay chicos que han estado jugando en clubes, y para otros que son de acá del barrio, sabes qué, chocho, felices. Y bueno, y el profe también. A nosotros nos gusta estas clases de choques así, porque inclusive con los chiquitos también ya nos hemos enfrentado un montón de veces. Mira vos. Nosotros estaremos hoy con la radio, transmitiendo allí desde tempranito ya con este partido, con All Boys y la final de femenino, que se juega justo en el mismo horario, así que la gente que quizá no puede acercarse al estadio porque tiene que laburar o tiene otro compromiso o por lo que es la distancia, ¿no? Porque entendemos también que es otra cuestión el tema de tener que trasladarse. Bueno, lo vamos a estar transmitiendo por la radio, así que ojalá que la gente, ya te voy pasando ahí el mensaje, si por ahí hay gente que no puede ir, que conoces que no puede ir, que no puede asistir, nos puede escuchar por la radio y ahí va a estar sabiendo cómo le va a los chicos del Caldenar hoy con All Boys, ¿eh? Bueno, desde ya, muchas gracias por la invitación de la radio. Ya nos hemos cruzado varias veces en el Teatro Español, ahí afuera del ¿cómo se llama? El Cultural, ¿cómo se llama? Del Centro de Cultura, sí, el Centro Municipal. Eso, ahí una vez le hiciste una entrevista a mi hijo cuando salíamos ahí, así que ya nos hemos cruzado varias veces. Siempre agradecido con todos ustedes. Bueno, déjame, si me dejaba un ratito, saludar, sí, a la gente de la organización, tanto Deporte Municipal como Deporte Provincial, que siempre están al pendiente de nosotros queriendo dar una mano, más allá de que está difícil, pero bueno, yo la verdad que siempre están comunicándose conmigo, mandando un mensaje, qué necesitas, qué te podemos ayudar, qué necesitan los chicos, y nada, la organización, más allá de que por ahí, viste, andan a dos manos, porque andan a 2000, yo los veo que van y vienen, corren para allá, vienen para allá, nada, excelente. Buenísimo, profe, nos vemos a la tarde, gracias por el contacto y bueno, a jugar hoy a la tarde, gracias. Bueno, muchas gracias, para lo que necesiten, acá estaremos. Muy amable, abrazo grande. Abrazo.